llévenlos a la estación por tener sexo oral y anal con una prostituta. Y casi ninguno usó condón. ¿No saben las enfermedades que pueden contraer? Dame la bolsa con las pruebas. Señor, algunos nos preguntamos si tal vez esté tomando este papel demasiado en serio. ¿Qué? Se equivocan. Nada es más importante que eliminar la prostitución del pueblo. Un momento, es mi chulo. Thank you.